hemos tratado el mismo como terrorismo. Now, changing the payment jurisdiction to Argentina was a move that was... Une telle augmentation. Ce sont nos rejets de gaz et... Mexico馆的吉祥物呢? Las relaciones internacionales, la política, el comercio y todo lo que tenés que saber del mundo mundial, escúchalo acá, en Entre Mate y Mate, en la columna de Geopolítica. Bien, en primer lugar quería saludar a la audiencia. ¿Estamos saliendo ahí el micrófono? Tenía el micrófono cerrado, por favor. En primer lugar queríamos saludar a la audiencia, dice Darío Miscas. Salude, Darío Miscas, entonces. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Muy bien, ¿usted cómo está? Bien, bien, bien. Acá con unos números de una tablita que estuve mirando sobre muertes a manos policiales en Estados Unidos. Sí. Que me da raro. Si querés te... Por favor, desarrolle. Te lo voy contando. El tema es así. Hubo en total, desde el 2017 hasta la fecha, un total de 3.400 muertos a manos de la policía. Acá no estoy desdoblando si fueron armados o no armados. Sí. Tomo el número general. Nosotros sabemos que el 66% de la población norteamericana es blanco. Y el 34% del resto de las razas. Bien. De los cuales el 13% es de raza negra. Sobre el total de muertos por la policía durante estos años, los de raza negra representan el 20%. Dice, ah, caramba, son racistas. Pero no son racistas selectivos, porque los otros, los latinos, que son el 11% de la población norteamericana, también tienen una proporción similar. Y hay otras dos categorías en esta página de estadística de Estados Unidos que dice otros y desconocidos, que vaya uno a saber de qué se trata. A lo que apunto con esto es que en realidad el sesgo este de Black Lives Matter tiene que ver con una idea de atacarlo a Donald Trump por un supuesto racismo que puede ser cierto o no, pero no es distinto al resto. Bien, es decir, se sostienen más o menos las mismas lógicas antes de la asunción de Trump, que después querés decir eso respecto a lo que es, bueno, en este caso la cantidad de muertos a manos de... No me fui más atrás, o sea, evidentemente desde el 2017 tenemos una parte de Obama, pero digamos es básicamente la gestión de Trump. Sí. Pero la policía no la maneja Trump. Si es un país federal, las policías las maneja cada estado, y los maneja en serio cada estado. Y además en Minneapolis, donde sucedió esto, hay un gobernador, que es el estado de Minnesota, hay un gobernador demócrata. Más allá de que uno haya podido ver en los medios no habituales, un armado donde diría que no era cierto, en fin, yo no quiero entrar en esas teorías conspirativas porque no nos llevan a ningún lado. Sí. Pero sí quería traer otros números, porque estos números están hablando de que hay un racismo, pero que es de la raza dominante, la blanca, en relación a los demás. Claro. ¿Sí? Y que además tal vez no haya que buscarlo tanto por el lado del accionar policial, sino más por el lado de las condiciones de vida de los sectores que no son tan privilegiados. ¿Sí? Porque evidentemente los sectores más humildes va a haber más presencia policial, con lo cual el riesgo es mayor. Sí. Esto sin dejar de mirar con un ojo para nuestro lado, donde las muertes a manos de la policía por cuestiones raciales está bastante altito también, ¿no es cierto? Y veíamos el otro día lo que sucedió en una comunidad en Chaco, ¿no? Por eso lo mencionaba. Pero es bueno esto... Porque me parece, incluso hay una nota que leí ayer, en una página en Zero Hedge, que mencionaban a cuántas empresas muy de primera línea, Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup, apoyando esto de Black Lives Matter. Esto implica que hay un movimiento utilizado como estas revoluciones de colores o el tema de... Están dando de tomar su propia medicina, digamos. Lo mismo que nos sucedió a nosotros con algunas cuestiones fragmentarias entre pañuelitos de colores, se lo están aplicando a Estados Unidos con este tema de este hombre Floyd muerto por la policía. ¿Querés decir que están en campaña, digamos? Incluso hay grandes grupos que están apoyando una causa u otra, dirigiendo, digamos, sus intenciones hacia una probable campaña política, ¿es así? Nunca dejaron de estarlo. En realidad, si uno recuerda, por ejemplo, un episodio que se me cruza por la cabeza, es aquel que alguna vez contamos, de las poblaciones que iban desde América Central, desde Honduras, desde República Dominicana, marchaban caminando hacia la frontera con Estados Unidos y terminaron frenándose en la frontera porque arreglaron López Obrador y Trump que no los iba a dejar pasar por otro lado, y es la primera vez que había un campo de refugiados en México. ¿Cuál era la cuestión en ese momento? Decían que había plata de Soros, siempre nombrado Soros, siempre en todo está Soros. Sí. Para generarle daño a Trump, que tenía una elección de medio término. ¿Sí? Lo que en el fondo queremos decir con todo esto es que la ebullición es grande. Y si además tomamos, por ejemplo, algunas cifras como que para la década del 40 Estados Unidos representaba el 50% del PBI mundial, o de las cosas que se producían en el mundo, para decirlo en otros términos, y ahora representa el 20%, es obvio que hay una disputa grande en Estados Unidos para saber cómo quieren seguir. Como alguien decía hace un rato en otra nota que leí, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con una guerra o nos sentamos a negociar? Lo que venimos hablando de hasta cuándo se va a pelear para llegar a un Yalta nuevo. Por eso quería señalar todo esto, y con un ojo también puesto en lo que está sucediendo en relación a Brasil. Bien. Perdón, antes de meternos en Brasil, te quería consultar algo de Estados Unidos respecto a lo que estás diciendo. Donald Trump lo que hizo, más allá de cualquier cuestión, de que haya gente que le parezca que está gobernando bien, mal, como sea, vamos a cuestiones fácticas. Repatrió la producción desde varias empresas transnacionales que estaban produciendo fronteras afuera, en Oriente, y bueno, instrumentó algunas políticas para que se vuelva a producir en Estados Unidos. Con eso disminuyó en su momento el desempleo y creció el Producto Bruto norteamericano. Ahora, con el tema este de la pandemia, volvió a subir el desempleo coyunturalmente. ¿Tiene que ver un poquito, digamos, con estos intereses entre quizás empresas transnacionales que quieren simplemente producir lo más barato posible y esta otra mirada? Sí, sí, creo que es absolutamente así. Lo que pasa es que el proyecto de Trump es cerrar Estados Unidos. Y además, a ver, para que sea claro, a nosotros desde el punto de vista de la Argentina, uno y otro modelo no nos resulta mucho mejor. Tal vez resulta un poco más cómodo sentarse a negociar con el modelo Trump por las medidas que toma. Pero no mucho más que eso. Sí, nunca nos resultó muy cómodo. Las acciones de Estados Unidos generalmente nunca nos fueron propicias a nosotros. No, hubo una época, hay que reconocer que cuando se le sientan delante, lo traen a Mar del Plata a Bush y le dicen al carajo, fue bastante cómodo eso. No fue aprovechado, pero fue cómodo. Sí, yo digo más bien estructuralmente, nunca tuvimos complementariedad con Estados Unidos, ni mucho menos, más bien lo contrario. Lo que tuvimos fue acciones desde Plan Cóndor para adelante, acciones que fueron en contra de los pueblos latinoamericanos. Sí, sin ninguna duda es así. Lo que sí, bueno, hubo oportunidades y fueron desaprovechadas, a eso iba con... porque si en ese momento la integración se hubiera planteado de otra manera, otra sería la historia. Pero ahí tenemos, y ahora sí me voy un poco para el lado de Brasil, ahí tenemos que Brasil, no sé si seguirá siendo, pero si no es quinta potencia mundial, está la séptima. Y está, no en, el, los números, está en el BRICS, por lo menos. Está en el BRICS, es una de las potencias principales potencias del mundo, tiene industria pesada, el Petrobras es la cuarta petrolera del mundo, hacen plataformas offshore de petróleo, en fin. Brasil es un país que está preparado para representar el capitalismo en América del Sur. Sea cual sea este capitalismo, evidentemente para el lado del nacionalismo de exclusión, como habíamos dicho el otro día, la semana pasada hablábamos de esto. Pero además hay que darle otra mirada, porque están pasando cosas raras en América del Sur. Por un lado está esto de Trump, al que tal vez quieren llevarlo a una guerra, y por eso hay movimientos en Colombia. Y hubo una serie de muertes extrañas de militares en Uruguay. Ah, tres, hubo, asesinaron a tres militares. Sí, que... había habido un episodio anterior, pero sí, sí, si quieres contarlo. Sí, en realidad, bueno, estaban de guardia, eran uno estaba de hecho durmiendo y había dos en una guardia, en un regimiento, y fueron asesinados. Luego, por lo menos se sospecha y está imputado un ex militar de haber cometido esos crímenes, y se supone que el móvil era hacerse con armamento. Pero bueno, no tenemos más noticias que eso. Sí, había una gran cantidad de armamento, y por otro lado, este militar a quien fue acusado, vi un video donde dice que va a enjuiciar a los que lo están acusando, que no tuvo nada que ver en los homicidios. Con lo cual terminaron después diciendo que no descarta ninguna, la calle no descarta ninguna hipótesis. Dice, después salió un fiscal diciendo que podía tener que ver con el narcotráfico, que estaba siendo más fuerte en Uruguay, pero uno no, tampoco debería descartar que sean movimientos de otro tipo, de otra derecha, que tengan que ver con lo geopolítico. Porque parece que la calle le resultó un poco más nacionalista de lo que se esperaba. Me sorprende esa definición. La verdad que no estoy siguiendo tan de cerca lo que sucede en Uruguay, más allá de lo que llega a nivel sanitario, que tienen una... Que tomaron el tema de la pandemia de otra manera, con otro enfoque, más flexible, y que, si no me equivoco, la calle se contagió de coronavirus. Por lo menos estaba esa noticia dando vuelta. Sí, después se descartó y en realidad le hicieron test a todos los que estaban alrededor y no hubo contagiado. Pero lo que justamente todo lo demás parece ser una operación alrededor de la decisión de la calle de no meterse en el control de la pandemia de la manera que lo hicieron en otros países. Y no le fue mal. No tiene un altísimo nivel de contagios Uruguay, si bien no digamos su cuarentena no fue restrictiva, tan restrictiva, fue más bien como es la fase a la que alguna parte de Argentina va a entrar ahora, de distanciamiento, pero no tanto de aislamiento, ¿no? Exactamente, parece que esto no puede haber caído simpático, porque hay algunos sectores que lo han justamente catalogado de esta independencia. Es un tibio nacionalismo, tampoco es... No podemos hacer milagros en América del Sur. Sí. Por el momento. Hace falta una decisión política mucho más fuerte, y Uruguay tampoco está en condiciones de levantarse demasiado. Y además no tiene una tradición mucho más distinta que un proyecto liberal. Sí. Sí, pero bueno, el hombre ha tomado... algunas cosas con cierta independencia, especialmente en esto de la pandemia, que era tan importante. Por lo menos en términos electorales fue una alianza bastante grande, la de la calle Pou, entre grupos conservadores, algún nacionalismo y obviamente todo lo que tiene que ver con una visión neoliberal. Pero bueno, dentro de esos grupos sí había un componente nacionalista de lo que las categorías europeas se puede decir de derecha, ¿no? Sí, yo para no tomarlo, en realidad la afirmación tuvo que ver con esto de haberse diferenciado específicamente en el tema de la pandemia y no haber cerrado la economía, en este sentido, no lo estoy tomando, porque además tampoco tuvo mucho tiempo para desarrollar políticas. No. Con lo cual la pandemia termina definiendo cómo se llevan adelante cada movimiento. ¿Y en Brasil qué más podemos decir? Lo de Brasil hay que tener cuidado, porque Brasil evidentemente, con la posición que tiene, más esta incógnita que tenemos siempre respecto a qué fue lo que negoció la burguesía paulista para, digamos, de alguna manera soportar lo que implica la degradación institucional de Bolsonaro, evidentemente uno tiene que mirar el hecho de que Brasil es una potencia regional, y esa potencia regional puede ser la que sea hegemónica en el continente. Entonces, con la tradición histórica de haber pertenecido a un imperio, habría que señalar esto y darse cuenta que si no tenemos una política clara en materia de defensa y en materia de política internacional, se nos va a empezar a complicar el panorama. O sea, se nos puede seguir complicando el panorama que ya tenemos complicado. Está bien ahí poner un poquito la mirada y ir viendo cómo evoluciona eso, porque sí, obviamente es gravitante y determinante para el continente lo que vaya a suceder en Brasil. No sé, Darío, si tenés algún otro tema que te interese resaltar. No, esto era básicamente lo que tenía preparado para hoy, que me pareció que podía llegar a interesarles. Tenemos el otro tema de la flota de petroleros que llegó desde Irán a Venezuela. Uh-huh. Entraron todos los buques. Cuando algunas hipótesis decían que por ahí los iban a frenar en el camino, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, bueno, ya era una declaración de guerra y evidentemente la situación interna de Estados Unidos tampoco lo permitía. Ahora hay que decir también de la situación interna de Estados Unidos que fue esos dos días de manifestaciones y que ahora se calmó. Está bien. O sea, ¿no siguen las manifestaciones así a ese nivel entonces en este momento? No siguen a ese nivel. Y había otra cosa más que quería comentarles, y esto lo vengo siguiendo también, que es el tema de Trump hablando a favor de la hidrocloroquina y un informe de un laboratorio diciendo que no era cierto que tuviera alguna efectividad. Bueno, hubo otro contrainforme diciendo que ese informe que decía que la hidrocloroquina no servía para la enfermedad, incluso la agravaba, no era cierto. Así que sigue la lucha con los laboratorios también. Más allá de si la hidrocloroquina sea útil o no. Sí. El tema es que llegamos a la conclusión, incluso con los dichos del presidente, de Alberto Fernández, que nadie sabe nada. Y medio que hay tantas cosas que se contraponen, tantas teorías, hipótesis que se contraponen desde el mundo científico también, que la verdad que algunos creemos que no se sabe del todo, ni mucho menos, porque es un poquito prueba y error, ¿no? Sí, claro. Prueba y error y algo mucho de intuición, ¿no es cierto? No, y además me parece que funcionaran, algunas cosas funcionan con ciertas personas y con otras no. Sí, lo que está funcionando bastante bien, por lo menos a nivel estadístico, es esto que se está probando en la provincia de Buenos Aires de el tratamiento con plasma de gente que ya se recuperó del COVID y después, bueno, se hace, inocula ese plasma a la gente que lo está cursando, y bueno, de 29 personas con las que se probó, 26 se recuperaron sin ningún problema, y en algunos casos, muy rápidamente, gente que estaba en terapia intensiva. Así que parece que eso ayuda bastante. Sí. Después tenemos el otro tema de Córdoba y el ibuprofeno modificado. Claro. Así que algunas soluciones fueron apareciendo. Después el otro tema de los test nacionales, que parece que uh-huh. Son rápidos, mucho más rápidos que lo que se había traído de China. En fin, se va avanzando, es un problema seguir en distintas áreas con el tema del aislamiento, porque genera graves problemas económicos para el futuro. Algunas zonas, no sé cómo están ustedes ahí en Capilla. No, recién viste que ayer, bueno, fue la conferencia de prensa, hoy a las 11 de la mañana el COE, digamos, provincial de Córdoba iba a dar las nuevas disposiciones. Se supone que nosotros entraríamos dentro de las áreas que pueden flexibilizar, o sea, que entraríamos dentro, hipotéticamente, de lo que es no el aislamiento, sino el distanciamiento, que se podría vivir con cierta normalidad, entre comillas, pero eso lo va a disponer primero el COE provincial y después cada distrito localmente va a implementar las medidas que crea necesarias. Bueno, es una buena noticia entonces. Así parece, Darío Miskas. Bueno, te queremos agradecer. Como siempre, muy bueno. Quiero resaltar la charla el otro día de blockchain, de criptomonedas, con una utilización que puede dinamizar incluso economía social y popular. Así que estuvo buenísima ahí con Jape Naka. Así que una felicitación. Gracias. Quiero hacer un último comentario sí. De algo que me acordé, que viene el programa de Paula, uh-huh. Un amigo de la casa también. Sobre un comentario de Julio Fernández Balaguer, sí. Que señalaba que uno de los límites de Trump en relación a cómo solucionar el problema que tiene es de origen ideológico. Uh-huh. Y creo que le dio en el clavo. Porque con otro discurso podría encaminar las cosas hacia otro lugar. ¿Lo limita ese sesgo? Yo entiendo que me pareció muy interesante el comentario de Fernández Balaguer. Me pareció que está bien implementado y además creo que es coincidente con lo que de alguna manera dice Moreno en relación a que su nacionalismo de exclusión hace que no terminen encontrando la solución. Me parece que ambos terminan en la misma mirada. Mira, es interesante porque Baraíbar, que es obviamente es un periodista que vale la pena escucharlo, no tiene la misma mirada de Moreno, pero bueno. Justamente por eso me pareció que de algún modo, con un idioma distinto, con una caracterización distinta, un camino distinto, hayan llegado a una conclusión similar. Más que nada porque Fernández Baraíbar, digamos, podríamos señalarlo como más progresista. Claro. Bueno, sí. lo indagaremos en ese comentario y lo investigaremos, porque, por supuesto, desde distintas miradas también se puede llegar a... Todos los caminos pueden conducir a Roma. Muy bien. Que tengan un muy buen fin de semana y será hasta el viernes que viene. Un abrazo grande, Darío Miscas.